Y ahora tenemos varios temas para tratar con nuestro próximo entrevistado, que es el doctor Alexis Barraza, que nos va a contar un poquito de qué significó para el sindicalismo Carlos Ordóñez. Y después vamos a tratar el tema de esto de limitar el derecho a huelga. Así que lo saludamos al Alexis. Hola Alexis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Saludo a la audiencia. Bien, acá Daniel, la Abby y la Angelita te saluda. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Saludo a los tres. Bueno, Alexis, contanos qué significó Carlos Ordóñez para el sindicalismo de Mendoza y para el sindicalismo de la Argentina. Bueno, Carlos Ordóñez, que lamentamos terriblemente su terrible pérdida, fue un símbolo de lucha y de independencia del pensamiento y de las estructuras políticas de que cada momento a las que le tocó enfrentar. Carlos Ordóñez enfrentó las políticas de los gobiernos kirchneristas y enfrentó las políticas de los gobiernos liberales de Macri, constantemente fundándose básicamente en el poder de las bases, en el poder de la asamblea, en la decisión de los trabajadores, respetándolo a rajatabla. Una persona que entregó su vida por la lucha social primero, pues yo lo conocí en el barrio San Martín, por allá por los años 82, 83, y también acá en el barrio donde yo vivo, que es el barrio Virgen del Valle de Godoy Cruz, trabajando fuertemente con los curas Villero, tratando de mitigar los efectos que el hambre producía en los barrios pobres. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo era niño y me invitó a formar parte de un equipo de fútbol que él trataba de armar acá en el barrio Virgen del Valle, donde vivíamos momentos de mucha tristeza y pobreza al final de la dictadura. Y luego me tocó reencontrarme con él ya siendo abogado y me invitó a participar en la lucha de los empleados judiciales, la cual enfrenté y ayudé con todo lo que había logrado recopilar de conocimiento jurídico y desde el sindicato de judiciales del 2005 hasta, perdón, 2012 hasta el 2017. Y bueno, nada, eso, de rendirle mi homenaje, mi agradecimiento y mi gran tristeza por la pérdida del compañero. Creo que perdemos los valiosos, se nos van yendo y en momentos muy críticos. Nos va a hacer mucha falta y lo vamos a extrañar mucho. Bien, Alexis, muchas gracias y bueno, un fuerte abrazo desde acá, desde La Mosquitera a la familia, y acompañamos este momento de tanto dolor. Y a vos también, Alexis, te agradecemos que hayas querido salir con nosotros ahora en este momento en que obviamente estás muy triste porque se te ha ido una persona que prácticamente has conocido a lo largo de toda tu vida. Sí, es así. Bueno, pero la enseñanza que nos deja es que ante cada situación y ante cada embestida del neoliberalismo y del capital contra los trabajadores hay que dar la cara y pelearse, ¿no? Y establecer la forma más inteligente posible de lucha. Y en eso estamos. Y por eso también creo que ustedes me han llamado. Pasemos a ese tema así. Bien. A la audiencia por ahí le puede servir un poco más. Se lo debemos a Carlos para que toda su lucha no haya sido en vano. Absolutamente. Bien, querida audiencia, les recuerdo que estamos en comunicación con el doctor Alexis Barraza, quien nos ha contado que nos ha hecho un comentario sobre la muerte de Carlos Ordóñez. Y ahora vamos a pasar al tema este tan difícil, tan increíble, tan, no sé, agarrado de los pelos, que es limitar el derecho a huelga que ha hecho el gobierno nacional. No sé, Alexis, ¿qué nos podés comentar de eso? Primero que nada, un análisis más macro y más económico y jurídico, que básicamente cuáles son los objetivos del capital, desde que el neoliberalismo empieza a triunfar en el mundo a partir de, triunfa primero con la dictadura de Pinochet, donde hacen una escuela de cómo hacer las reformas más importantes que le permita al capital apropiarse de la riqueza de los países, ¿no? Y el modelo chileno luego es implementado en las democracias centrales, como son Estados Unidos y Gran Bretaña, el gobierno de Thatcher y de Ronald Reagan, y luego se intenta implementar en toda Latinoamérica y se implementa en los 90 en Latinoamérica, teniendo un resurgimiento de las luchas populares en los principios de los 2000 y vuelven al ataque de nuevo. La centralidad del objetivo neoliberal del capital es eliminar todas aquellas restricciones institucionales, normativas, que, como decía el proyecto de Macri, pongan obstáculos al libre desarrollo de las fuerzas productivas. El libre desarrollo de las fuerzas productivas significa que un patrón pueda negociar libremente con el empleado en forma individual su salario. Entonces a eso le llaman flexibilizar. Es decir, romper todo el esquema de protectorio del derecho del trabajo, del artículo 14.10, en nuestro caso, de la Constitución Nacional, y liberar al patrón para que pueda imponerle todas sus condiciones al trabajador. Todos sabemos, todo el que ha ido a buscar trabajo, en la audiencia, todo aquel que haya tenido la posibilidad de tener que ir a pedir un puesto de trabajo, sabe perfectamente que a la hora de contratar con el patrón no tiene posibilidad de imponer absolutamente ninguna condición, a menos que tenga alguna particularidad, su tarea específica, que le permita imponer condiciones. Si no, todas las condiciones las pone siempre el patrón y el trabajador no tiene eso, o el hambre, ¿no? O el desempleo y la exclusión. Entonces, no hay igualdad de contratantes. Para eso el derecho del trabajo viene a poner esa igualdad de contratantes. Entonces, todas estas cláusulas del derecho individual, lo que hace el neoliberalismo es tratar de decir, bueno, basta de regulaciones, puede ser un ministerio de desregulación y no regulamos más nada para que... Pero ahora, cuando se trata de la actividad organizada de los trabajadores tendiente a mejorar las condiciones de compra, venta y consumo productivo de las condiciones de trabajo, ahí sí regulan absolutamente. Y por eso tenemos una norma regulatoria del derecho de huelga que lo restringe y lo limita a niveles de hacerlo básicamente como... el desempoderamiento de la potencia sindical para poder producir una modificación en las condiciones de compra-venta y consumo productivo de la fuerza de trabajo. Entonces ahí sí se regula, ahora sí se regula, ¿no? Y esta regulación de los servicios esenciales es una máscara para regular la huelga, en definitiva. Utiliza los servicios esenciales para, en definitiva, regular la huelga en general. ¿Y por qué lo hacen? O sea, ¿de qué manera lo hacen? Esto ya lo hicieron en el DNU 70 del 2023, y la justicia ya dijo que es inconstitucional, y hay una medida cautelar que está vigente, que prohíbe, que suspende la aplicación del DNU 70, que tenía un texto exactamente igual al que se incorpora ahora en el decreto, en el DNU 340 del 2025. Que disfrazado, porque aparte hay una maquinaria de engaño, de burla de la institucionalidad, ¿no? Porque es un decreto que se denomina de regulación de la marina fluvial y marítima. Y sin ninguna argumentación, en los considerando no hay ninguna referencia a los servicios esenciales, en el artículo segundo empieza una regulación específica de la huelga. La huelga, para que todos entendamos, es un derecho fundamental, que la OIT lo ha declarado en el año 98, al principio de libertad sindical en el que está incluida la huelga, como un derecho fundamental de la OIT. Dentro de los convenios de la OIT, el convenio 87 pasa a ser uno de los convenios de los derechos fundamentales que están por encima de los demás. Y la huelga solo puede ser restringida cuando está en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas. Y en algunas circunstancias, cuando algunas actividades se vuelven de importancia trascendental. Por ejemplo, y el caso fue los servicios portuarios en una isla. Entonces vemos que hay una situación específica. Y la Argentina se dio en una huelga muy larga de camioneros en el año 96, que el caso llegó a la OIT y se determinó que por el tiempo transcurrido de la huelga, hacía que el desabastecimiento pusiera en peligro la salud y la vida de las personas. Y por eso se denominó en ese caso, por la extensión de la huelga, se le incluyó dentro de los servicios de importancia trascendental. Pero son excepciones a un principio fundamental, que el derecho de huelga es un derecho fundamental en las sociedades democráticas. Ahora, ¿qué pasa con estos gobiernos neoliberales? Bueno, que ellos están rompiendo los acuerdos que se hicieron en 1919 en el Tratado de Versalles, en donde el capital reconoce ciertos derechos de los trabajadores y los trabajadores dejan de reclamar la propiedad privada de los medios de producción. Y con eso se hace una paz social que se transcurre hasta ahora. Desde los 80 para acá, lo que viene haciendo el capital es romper esa tregua y avanzar sobre los derechos de los trabajadores en todo el mundo. La Argentina lo intenta con la dictadura, lo intenta con el gobierno de Menem y con el gobierno de la Rúa, lo intenta con el gobierno de Macri y ahora de nuevamente con el gobierno de Milei. Pero específicamente con respecto al tema de hoy, que es el decreto del DNU 2340 del 2025, como les dije, es una repetición de lo que estaba establecido con respecto a servicios esenciales en el DNU 70, que está suspendido por la justicia, pero sin embargo vuelven a la carga sobre esto. Lo dijo con estas palabras el ministro Estruzenegui: volveremos a la carga sobre la reforma laboral. Y empiezan con esto. El objetivo político es modificar la correlación de fuerzas y trabar la huelga de tal manera que los sindicatos no tengan esa potencia transformadora de la realidad que les toca vivir, que se la da precisamente la huelga. Entonces, la amañan, la atan, la vuelven delito. La resolución ministerial del gobierno de la ministra Bullrich, volviendo delito varias actividades que son formas de manifestación de la huelga, y la reforma de la ley 27.742 del artículo 242 de la ley de contrato de trabajo, incluyendo en el despido como causal de injuria algunas manifestaciones de la huelga, como puede ser el piquete de fábrica, ¿no? Entonces, todo es regular al máximo posible la realización de medidas de fuerza para precisamente contener la fuerza de los trabajadores INAS. Un sindicato sin el derecho de huelga es como un perro sin dientes, no puede morder de ninguna manera. El daño es esencial al derecho de huelga. Sin posibilidad de daño, no hay huelga alguna que sea viable. Entonces, ellos avanzan sobre los derechos de los trabajadores y le impiden a los sindicatos tener la herramienta fundamental para modificar esa realidad. No sé si hasta acá ha sido claro, Mira, quieren detenerse en algún punto Alexis, específico. es clarísimo y aparte explicás también que esta situación de prácticamente anular todo lo que sean los derechos del trabajo, de los trabajadores, romper la unidad de los trabajadores. Después, si vos seguimos con lo que nos querés contar, pero después también me gustaría que nos hiciera una reflexión de por qué también esto tiene aceptación por una parte importante de la sociedad, no solo el capital, sino personas que hasta van a sufrir las consecuencias de esta situación. Bueno, como para explicar bien esta reforma que surge en el día de ayer y que más o menos es el tema que nos trae, la forma de ampliar los efectos limitadores de los servicios esenciales sobre el derecho de huelga, porque limitan, no eliminan la huelga, sino que limita la huelga cuando está en peligro la salud, la seguridad o la vida de las personas, es porque se hace una extensión en doble sentido de los servicios esenciales. Uno, en la denominación de servicios esenciales a determinadas actividades que indudablemente no lo son. Y tan así no lo son que lo ha declarado la Corte. Cuando se intenta proteger al consumidor o proteger a los trabajadores de las empresas que prestan servicios, la Corte ha dicho que no son servicios esenciales. Por ejemplo, los TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Ahora se lo incluye como servicios esenciales. Cuando en el gobierno de Alberto lo menciona como servicios esenciales para que no se puedan cortar por falta de pago en el tiempo de la pandemia, la Corte rápidamente dijo, no, no es un servicio esencial. Ahora sí es un servicio esencial para limitar la huelga. Este es un ejemplo claro de la doble vara, ¿no? Y ahí, Y de la Alexis, falsedad. te agrego, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con los domingos en los hospitales? Están en la ilegalidad un domingo en un hospital, porque acá te pide casi el 75% y los domingos no se cumple con eso. Ah, claro, va más allá de lo que se cumple a veces la prestación normal. En realidad es el 75% de la prestación normal, ¿no? No de la prestación, y el domingo a lo mejor la prestación es menor, y por lo tanto es el 75% de la prestación que se da los domingos. Pero bueno, el hecho de que sea el 75% y que sea el Estado, que a su vez el mayor de los casos es la patronal aparte, es claramente violatorio de todas las normas internacionales que rigen y de las normas nacionales que rigen el derecho a huelga. Porque la prestación, ese es el otro eje, ¿no? Uno es denominar actividades de servicios esenciales que no lo son, y la otra es determinar la cantidad de prestación que se debe dar en el caso de huelga. Entonces, la prestación normal es X y se toca el 75%, con lo cual la huelga en los hechos queda absolutamente anulada. Y no se puede determinar una huelga por tiempo determinado porque este hecho de la prestación obligatoria va a hacer que la huelga sea fracaso y que la disminución salarial sea muy grande y que los trabajadores no estén dispuestos a hacer huelga porque la pérdida salarial es inmensa y nadie está en condiciones de perder un mes de sueldo, ¿no? Entonces, No, acá en Mendoza con el ITE en básicamente ahí hay aula una trampa nomás y una mentira. ya se Claro, hizo daño. sí, solo el ITE. Claro, y ahora se incorpora la educación como servicio esencial, pero a la hora de pagar los sueldos no es un servicio tan esencial, ¿no? Es importante que la maestra cuide a los niños para que pueda seguir el sistema productivo funcionando, pero no es importante pagarle a la maestra un salario digno que no la obligue a tener doble turno para poder vivir entregando su vida a la escuela, ¿no? Y eliminando cualquier posibilidad de vida personal. Entonces, se bajan los salarios y se le prohíbe hacer huelga. La ecuación es perfecta para el capital en este sentido, ¿no? Y con respecto al otro que me decís, bueno, puedo dar una opinión personal en la que yo no soy una persona muy preparada, nomás, pero claramente existen varias cosas. Primero que nada, el recuerdo. Perry Anderson, un sociólogo británico que se ha especializado en Latinoamérica, dijo que la inflación y la hiperinflación son agentes disciplinadores de la sociedad tal vez más fuertes que la dictadura misma, ¿no? O sea, la inflación y la hiperinflación disciplinan a la sociedad tras un modelo económico más que las armas de la dictadura. Por eso Menem pudo hacer lo que hizo. Tengamos en cuenta que Menem destruyó el Estado en 4 años, privatizó absolutamente todas las riquezas del país y despidió a 156 mil trabajadores públicos. Y la primer huelga o la primera manifestación contra Menem se dio en el año 94. O sea, tuvo 5 años de paz social, ¿no? Es importante recalcar esta situación, ¿no? Y veníamos de una hiperinflación. Disminuyó la inflación a cero con el plan de convertibilidad y con el subsidio del Fondo Monetario y de Estados Unidos, y la gente evitó confrontar al menemismo por ese sentido y lo volvió a votar en el año 95. Entonces, ahora pasa algo parecido. Veníamos de momentos muy críticos del gobierno de Alberto, donde se cometieron muchísimos errores y algunas traiciones, y terminamos con un gobierno con una inflación del 13% mensual, que era a todas luces sumamente inquietante y angustiante para el trabajador, ¿no? Y con una pérdida salarial menor, porque la inflación de Alberto era mucho menos dañina que la inflación de Milei, porque la inflación de Alberto iba acompañada de paritarias libres y de negociación colectiva, con lo cual la pérdida salarial en todo el gobierno de Alberto fue del 1 o el 2% de la población. Este gobierno en 2 meses bajó 17 puntos la participación de los trabajadores en la riqueza y la pérdida salarial fue enorme, excepto en algunos sindicatos poderosos como puede ser la Federación Aceitera o Bancarios o los buques o la Marítima, ¿no? Todos los demás perdieron 20 puntos de salario en lo que va de Milei. Con lo tanto, la inflación de menor cuantía y la estabilidad, la supuesta estabilidad que estamos viviendo del 2%, 3% mensual, es mucho más dañina que el 13% del gobierno de Alberto. Sin embargo, este recuerdo queda en la gente y un gobierno que viene a mejorar la situación la empeora, bueno, más allá después de la usina y la maquinaria de desinformación que existen en los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Que en la cual ustedes hacen una lucha titánica para poder transmitir algún grado de verdad en toda la mentira que se transmite a diario, y que usted entre en cualquier televisor de gente pobre, los vecinos míos todos los días están todo el día con la televisión prendida en canales de desinformación y de mentiras a diario, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de ir a votar, lamentablemente tienen el recuerdo de la inflación, no pueden por ahí llegar a tener acceso a este tipo de análisis y terminan votando regulaciones que o sea, o modelos políticos que claramente lo perjudican. Pero este tema, el neoliberalismo lo viene trabajando, no es casual, lo viene trabajando desde hace muchos años, porque la dictadura de Pinochet solo se pudo dar en un país del margen, ¿no? De la periferia. Pero no se podía dar una dictadura en Estados Unidos y Gran Bretaña, y necesitaban generar consenso hacia adentro de esas sociedades para llegar al gobierno a través de elecciones. Y se pusieron a trabajar en fundaciones, universidades, entidades intermedias, con una cantidad de dinero enorme por mes para influir en la opinión pública, compraron todos los medios de comunicación, y desde aquella época vienen trabajando mundialmente para generar un consenso en la sociedad que democráticamente vote estas políticas aún en su perjuicio. Bueno, eso es lo que yo puedo aportar a este tipo de debate, que es la segunda pregunta que me haces, mi humilde opinión, no, mi humilde colaboración, ni siquiera creo que sea una opinión. Bueno, Alexis, yo te agradezco un montón, ha sido muy, muy claro, y bueno, también voy a apelar a la opinión del Alexis sobre, bueno, qué podemos hacer la gente común, la gente de a pie, los trabajadores, los jubilados ante esta situación, porque me parece que está bueno hacer el diagnóstico, está todo perfecto, entendemos por qué se hace esto. Perdón, pero de acá en más, ¿qué hacemos? Yo simplemente puedo transmitir la experiencia que me tocó vivir en los 90. Los 90 estuvimos acostados 4 o 5 años sin tener reacción, ¿no? Y por ahí con algunos compañeros nos encontrábamos, que si me acuerdo que creamos un movimiento que se llamaba Bairoleto, y nos juntábamos a conversar y a ver cuál era la realidad y ver cómo poder responder a semejante embate del capital contra los trabajadores, y sobre todo que estaba dirigido desde un partido popular, ¿no?, que había sido cooptado por estos personajes siniestros de la política, y estaban haciendo toda la reforma. Y bueno, nunca bajar los brazos, emprender todas aquellas micro peleas que se puedan dar. Ustedes dan peleas muy importantes a diario por el agua, por la defensa de compañeros detenidos por protestar, están en todas las luchas, y bueno, esa micro pelea van sumando, son cuestiones que van sumando. Yo recuerdo exactamente el día que estuvimos en una asamblea de trabajadores, donde alguien dijo que la protesta no puede ser delito, la protesta social no puede ser delito, y lo empezamos a repetir y parecíamos como que hablábamos en hueco, que nadie nos entendía lo que decíamos y nada. Yo hice una tesis de mi maestría de Derecho Penal sobre la represión de la protesta social en el año 2003. Entonces, y los profesores me felicitaron, me aprobaron, que sí, pero no entendían lo que estaba explicando, no daban cuenta. Pero de repente cambiaron los vientos y este eje o este paradigma de que la protesta social no puede ser delito pasó a ser discurso gubernamental, y bueno, muchos que lo han utilizado y lo han elevado a paradigma durante muchos años, ¿no? Ahora viene el paradigma contrario, el paradigma de que las calles son para circulación y no para la protesta, y que la protesta es delito, de nuevo, nuevamente, ¿no? Entonces, lo que quería decir con esto es que la persistencia en la lucha, por lo que creemos que son valores, a veces son micro luchas y a veces pueden convertirse en macro luchas según la modificación de los vientos políticos que se van dando en el país. No renunciar a ninguna pelea, darlas todas las que se puedan dar, cuidar el cuerpo, cuidarse de la policía, cuidarse de la represión. Me refiero a lo que le pasó al fotógrafo que estuvo tan grave y que por suerte salvó su vida de casualidad. Bueno, cuidarse de esa situación. Si tenemos gendarmería enfrente, sabemos que son asesinos, sabemos que han matado mucha gente, que han hecho desaparecer mucha gente, no podemos ponerle el cuerpo así libremente, ¿no? Tal vez hay que buscar otro ángulo para la foto y no enfrentando directamente el cañón de la policía que están deseosos de matarnos y deseosos de dañarnos. Nada, eso es lo único que puedo decir, ¿no? No, es Y muchísimo, bueno. Alexis. Es muchísimo lo que acabas de decir. Yo te recontra agradezco por el mensaje. Bueno, ojalá nos demos cuenta. No tengamos que esperar que los libros cuenten lo que estaba pasando en esta época para darnos cuenta. Así que mensajes como el tuyo son la verdad muy importantes y te agradezco muchísimo la participación en el programa. Gracias, Alexis. Muchísimas gracias. Los libros los escribimos nosotros, lamentablemente muchas veces con sangre. Que tengan muy buen día. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo en este día tan especial para vos y para la familia del compañero fallecido. Bueno, ha sido un gusto, Alexis, y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludo a toda la audiencia y saludo a los compañeros de la radio. Bueno, Gracias por llamar. muchísimas gracias.